deshojando las flores del mal. Una historia tiene un final feroz. Poemas de carne, incinero caminos de sal, viendo dónde podemos correr veloz, huir del mal viaje. El infierno es quedarse acá, con la mano que acaricia mejor, la mano del diablo. Y te diría, la muerte no es el final, cada vida no siempre es perder y ganar. Podría ser peor. Que la tierra estalle y vivir sin respirar. Ayer pasé por el hospital, pregunté en qué cama estás y no supieron decirme, siempre erramos de dirección, elegimos la que nos va peor, con balas de salva. Y te diría, la muerte no es el final, cada vida no siempre es perder y ganar. Podría ser peor. Que la tierra estalle.